Es una historia explosiva que se ha perdido entre la arena y la maleza del desierto mexicano. Desde hace mucho hay rumores de que un objeto se estrelló en México. En 1974 tuvo lugar un misterioso accidente que, según algunos, está relacionado con un ovni y un pequeño avión en curso de colisión. Seguido por una carrera entre dos gobiernos para recuperar los restos. El equipo de recuperación mexicano encuentra una especie de disco clásico plateado. El ejército mexicano recogió el objeto, lo subió en un tráiler y ya en la carretera algo mató a todos los del ejército mexicano. El gobierno estadounidense respondió rápida y organizadamente. Esto lo habían hecho antes. Pero lo sucedido en el desierto mexicano es solo el comienzo de las historias de ovnis en ese país. El eclipse del 11 de julio de 1991 pues prácticamente marcó, se puede decir, la era moderna de los ovnis en México. Durante las últimas décadas se ha convertido en un sitio muy activo para los encuentros con ovnis. Cuando el objeto apareció en el radar, lo primero que hicieron fue mirarlo. A nuestra altura, o sea, no puede ser. No estamos solos. Y todos, desde pilotos hasta políticos, han sido testigos de avistamientos. ¿Se le puede decir que no observó algo extraño en el cielo? Durante la próxima hora, entrevistas a testigos, películas nunca antes vistas y análisis de expertos tratarán de resolver el misterio de lo que realmente ocurrió ese día de 1974 en el desierto mexicano y de la erupción de avistamientos documentados desde entonces. Coyame, México. Un pequeño pueblo que no aparece en el mapa. Un lugar engullido por el desierto mexicano. Hogar de más plantas de agave que de personas. Coyame está situado al norte del estado de Chihuahua. Y nuestro municipio tiene 7.000 kilómetros cuadrados. Tenemos entre 2.000 y 2.500 habitantes. Es un lugar tranquilo, es un lugar bonito. Un lugar sin biblioteca, ni archivos, ni historiador local. Pero eso no significa que sea un pueblo sin historia. Aquí, la historia es pasada de vecino a vecino. Y es esta historia oral la que da testimonio de un choque aéreo no resuelto que tuvo lugar aquí hace solo 3 décadas. Comenzó cuando un avión civil despegó de El Paso, Texas, en ruta a Ciudad de México. El 25 de agosto de 1974 hubo un avión que iba de El Paso a Ciudad de México y hubo un accidente. Pero dicen que hubo un choque entre un avión y un ovni dentro de territorio del municipio. Yo no creo que sea inventar, ¿cómo van a inventar una cosa que es realidad? 25 de agosto de 1974, 10:07 p.m. Es una tranquila noche de verano en Coyame. Los habitantes del pueblo se disponen a dormir. A 800 kilómetros, los sistemas de defensa aérea de los Estados Unidos repentinamente registran un objeto volador no identificado sobre el Golfo de México, cruzando el cielo a más de 4.000 kilómetros por hora y a una altitud de 75.000 pies. Solo una cosa es segura, no se trata de algo hecho por el hombre. Las indicaciones iniciales son que probablemente no sea más que un meteoro, pero 60 segundos después se hace evidente que esto no es un meteoro. Este objeto descendía y viajaba en forma escalonada, no como un meteoro que descendería formando un arco. El objeto parecía seguir curso hacia Corpus Christi, Texas. Los sistemas de defensa aérea estadounidenses estaban alerta. 10:09 p.m. El objeto volador no identificado repentinamente vira a la izquierda y penetra el espacio aéreo mexicano, a solo 64 kilómetros al sur de Brownsville, Texas. Estados Unidos continúa rastreando al intrigante objeto que vuela sobre México. Sin embargo, lo que no aparece en el radar es un pequeño avión en trayectoria hacia el OVNI. También es interesante sobre este caso que más o menos al mismo tiempo en que este ovni zigzagueaba, un avión salía de El Paso hacia Ciudad de México. Bajo la cubierta de la noche, el pequeño avión civil de El Paso se dirige a la capital de México, pero el avión de Texas nunca llega a su destino. Al mismo tiempo, la milicia estadounidense mira cómo el objeto volador no identificado desaparece del radar. Al parecer, lo impensable ha ocurrido. Un choque entre el avión y un ovni. Se asumió que hubo una colisión de algún tipo donde tanto la nave como el avión habían chocado. 26 de agosto de 1974, 8 a.m. 9 horas después de que un avión civil desapareciera sobre el desierto, un equipo de rescate mexicano busca la nave siniestrada. A lo largo de la frontera, la inteligencia estadounidense escucha. A las 10 y 35 a.m., los estadounidenses interceptan un reporte de la radio militar mexicana. Los restos del avión desaparecido han sido ubicados en las afueras de Coyame. Momentos después, otro reporte anuncia el avistamiento de otros restos, pero no se trataba de un avión. El equipo de rescate mexicano encontró una especie de disco clásico plateado de 5 metros por 1.50 de grosor, convexo en ambos lados como un platillo. La superficie del platillo tiene la apariencia del acero pulido, no tiene marcas ni luces y no hay cuerpos dentro. Sin embargo, parece estar dañada en 2 puntos, posiblemente causado por una colisión con el avión civil y la posterior caída a tierra. Inmediatamente, los oficiales mexicanos declaran un silencio de radio para las actividades de búsqueda. Mientras tanto, los oficiales estadounidenses contactan al gobierno mexicano ofreciendo asistencia en la búsqueda. Su oferta es denegada. El gobierno mexicano lo negó diciendo que solo eran los restos de un avión. Mientras el equipo mexicano recoge los restos del accidente, los Estados Unidos se ocupan de ensamblar su propia fuerza élite de recuperación en Fort Bliss, Texas. El equipo incluye 4 helicópteros, 3 pequeños Huey y un gran Sea Stallion. Preparado y listo para salir, el equipo es puesto en espera mientras la vigilancia estadounidense evalúa la situación. Los Estados Unidos mantenían vigilancia mediante sus espías, lo que llamo una red de vigilancia espía, a través de satélites de vigilancia y aviones que sobrevolaban a baja altura. La vigilancia estadounidense revela que los mexicanos han colocado el ovni en un camión y lo han sacado del sitio del accidente. Lograron ver que había varios cadáveres, lo que los hizo creer que algo extraordinario había ocurrido. 27 de agosto, 2:38 p.m. Inseguros de lo ocurrido, los oficiales estadounidenses le dan luz verde a su equipo de rescate. 4 helicópteros con miembros del equipo a bordo despegan de Fort Bliss. Una de las cosas que parece obvia en este caso es que el gobierno de Estados Unidos respondió muy rápida, habilidosa y organizadamente. Tenían ese equipo que fue reunido en Fort Bliss y de inmediato estaban en el sitio recuperando el objeto. Esto lo habían hecho antes. Pero nada prepararía a los estadounidenses para lo que estaban por encontrar. Vestidos con trajes bioprotectores, los soldados estadounidenses se acercan al silencioso convoy y encuentran a todos los mexicanos muertos. No hay tiempo para investigar qué mató al equipo mexicano, pero los expertos en ovnis tienen sus teorías. De algún modo entraron en contacto con un agente letal, un agente bacteriológico que no era de este mundo, un agente biológico extraterrestre de algún tipo que los mató, y esa es mi teoría favorita. El equipo de recuperación estadounidense se pone a trabajar rápidamente. Encuentran el ovni de 5 metros atado a la parte trasera de un camión. Las amarras son reconfiguradas y conectadas a un cable de carga del helicóptero Sea Stallion. Ya asegurado, el disco de unos 680 kilogramos es levantado y llevado a los Estados Unidos. Una vez que el platillo se ha ido, el equipo vuelca de inmediato su atención a la evidencia restante. Los restos del avión, los vehículos del convoy y los cuerpos del equipo mexicano son reunidos. Reunieron los restos del avión y los cuerpos del equipo de recuperación mexicano y los hicieron explotar con potentes explosivos. La razón fue para ocultar la evidencia. Al finalizar su trabajo, el equipo de recuperación regresa a casa. Se desconoce a dónde fue llevado el OVNI. Algunos especulan que a Atlanta, Fort Bliss o la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Un evento sin precedentes, yo creo que es comparable a lo que sucedió en Roswell, Nuevo México. Si el accidente del OVNI en 1974 fue real, no había evidencia para probarlo. Solo el paso de la historia de generación en generación mantuvo a esta con vida, pero pocos la tomaban en serio. Eso cambió en 1991. Ese año, no uno ni dos, sino docenas de avistamientos de ovnis son reportados en México. Lo que les da credibilidad a los avistamientos de 1991 es que las personas han reportado lo mismo, al mismo tiempo, el mismo día, a pesar de encontrarse a cientos de kilómetros los unos de los otros. Por más de tres décadas, se ha dicho que el desierto mexicano ha sido el escenario de una historia increíble. Desde hace mucho ha habido rumores de que un objeto se estrelló en México. Al parecer entró en nuestra atmósfera, entró por la parte de los Estados Unidos, sin embargo al entrar chocó con una avioneta. Durante las dos últimas décadas, México ha presenciado incidentes de ovnis que rivalizan con cualquiera reportado en Estados Unidos. Los mexicanos solo necesitaban un evento unificador para mantener sus ojos fijos en el cielo. Eso ocurrió en 1991. En julio de ese año, ocurriría uno de los más largos eclipses solares de la historia. El eclipse total es visible solo desde un estrecho corredor que incluye el centro de México. Con un año de antelación, todos los mexicanos sabían sobre el eclipse de 1991. Fue un gran evento. Por todo México había personas esperando por el eclipse. Fue un eclipse muy importante porque, a pesar de que ha habido otros eclipses que han sucedido desde esa fecha hasta nuestros días presentes, no fue de la magnitud de ese tipo de eclipse. Justo después de la 1 p.m., el cielo sobre México se oscurece. Los astrónomos ajustan sus telescopios. Millones miran hacia arriba. En 1991, la tecnología había puesto el video al alcance de todos. En ese día, muchos mexicanos usan sus cámaras para registrar la luna mientras comienza a pasar frente al sol. Para su sorpresa, también registran algo inesperado. Fue algo curioso. Durante el eclipse, escuché a algunas personas que estaban alrededor decir, mira, ¿qué es eso que está ahí también? Varias personas filmaron y observaron objetos metálicos que claramente se distingue una cúpula en ellos, con la forma de lo que se le llama comúnmente platillo volador. En Ciudad de México, en Tepejí del Río, en Puebla, en Cerro de la Estrella, de todos los rincones de México llegan videos mostrando un extraño objeto metálico justo al este del eclipse. Los ovnis del eclipse se convierten en la comidilla del país. Pero mientras algunos se apresuran a decir que México ha tenido un encuentro con ovnis, los escépticos no lo creen. Este fue uno de los grandes eventos del siglo en lo referente a eclipses y eventos astronómicos. Y cientos o miles de astrónomos profesionales y aficionados vinieron de todo el mundo y se reunieron en Ciudad de México y otras ciudades donde el eclipse fue visible. Ni un solo astrónomo profesional reportó ver algo que no debiese estar allí. Los astrónomos profesionales dudan de inmediato de cualquier avistamiento y en su lugar ofrecen una respuesta más académica. Cuando el sol está totalmente eclipsado, como estaba en México ese día, las estrellas brillantes y los planetas se hacen visibles por pocos minutos. Y Venus era muy brillante, así que era muy fácil verlo cuando las personas miraban hacia arriba. Estoy seguro de que muchos pensaron ver un OVNI. Los escépticos tienen su respuesta, pero los creyentes en OVNIs tienen sus dudas. Ya que tantas personas grabaron estos objetos en diferentes ciudades, algunos sugirieron que tenía que ser Venus. Pero Venus estaba en una posición diferente a la que los ovnis tenían en las cintas. Pudo haber sido, fue algo raro que sucedió en el momento del eclipse y hasta ahí. Ya hasta después que empiezas a analizar y empiezas a checar todos los videos, que ves que en algunos se ve tal vez un movimiento que a lo mejor ya no corresponde con un planeta, ya cuando lo estás analizando más fríamente, más tranquilamente, es cuando te empieza a entrar la duda si fue realmente un ovni. Los avistamientos de 1991 encienden una explosión de ovnis en México. El efecto que tuvo los ovnis del eclipse del 91 en México fue como una bola de nieve. Y eso le permitió a un segmento de la población interesada en el fenómeno tener la posibilidad de grabar más frecuentemente este fenómeno. Aunque la explosión de ovnis en México fue sorpresiva para muchos, algunos expertos en ovnis creen que fue predicha hace más de 1000 años. Los mayas fueron una de las grandes civilizaciones de la historia. Por más de 600 años construyeron ciudades, reservorios y templos piramidales, y desarrollaron una increíble comprensión de la astronomía. Es increíble la sabiduría que los mayas tenían acerca del cielo y los planetas. Ellos tenían una gran capacidad de observación, conocían muy bien los movimientos celestes y pudieron determinar cada uno de los eventos importantes que se iban a registrar en el cielo. Los mayas registraron su información en libros enrollables llamados códices. La mayoría de estos textos fueron quemados por sacerdotes españoles durante el siglo XVII. Hoy solo quedan 4 códices mayas. Entre ellos está el Códice Dresden, un documento que ofrece un vistazo enigmático de la sabiduría astral de los mayas. Es astronomía pura. La luna, el sol, los sistemas, todo, todo está allí. Todo el que lo ha estudiado y analizado considera estos documentos como un verdadero tesoro del pasado. Entre la información contenida en este códice está una predicción de un ciclo de eclipses. El eclipse del 91 está aparece en un códice de Dresden, de los mayas. ¿Pero acaso el códice Dresden predecía algo más? Nos habla del encuentro con los hermanos de las estrellas, que en nuestro idioma le llamaríamos extraterrestres. Cuando leí esto después de recibir todos esos videos, realmente me afectó. Pues es como si los mayas supieran con mucha antelación que esos avistamientos sucederían ese día. ¿Cómo se explica eso? ¿Es coincidencia o lo sabían? Creo que lo sabían. Más de un siglo después, muchos mexicanos sabían que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Su ola de ovnis se había vuelto un tsunami. De la noche a la mañana, los mexicanos quedan hipnotizados por la aparente ola de ovnis que azota su país. Los expertos en ovnis señalan la mentalidad abierta del pueblo mexicano como parcialmente responsable de esta explosión de ovnis. El mexicano le gusta mucho de las leyendas, de los cuentos, de los duendes, de las hadas. Esa psicología, sociología del mexicano le da posibilidad de tener más la mente abierta a esas cosas extraordinarias. Cuando la gente se abre a esas posibilidades, es mucho más fácil aceptar la existencia del fenómeno ovni. Sin embargo, los escépticos aseguran que la ola de ovnis en México es más un fenómeno social que un aumento real en las visitas de los hombrecillos verdes. Los avistamientos siempre parecen llegar en olas, y estas olas generalmente se relacionan con la publicidad. Si los diarios o las televisoras están llenas de historias de avistamientos de ovnis, las personas saldrán y prestarán mucha mayor atención a lo que ven. Desde los primeros avistamientos de ovnis, los testigos siempre han sido sujetos de un enorme ridículo. Son vistos como fanáticos observadores del cielo que no distinguen un DC-9 de un balón meteorológico. Pero, ¿qué sucede cuando el testigo es alguien que no encaja en esta categoría? ¿Qué tal si la persona tiene una reputación sólida y una carrera? ¿Qué tal si el testigo no solo conoce un DC-9, sino que vuela uno? El capitán Raimundo Cervantes ha estado volando por más de 40 años. Con 17.000 horas de vuelo, lo ha visto todo, o al menos eso pensaba. 28 de julio de 1994. El capitán Cervantes pilotea el vuelo 128 de Aeroméxico desde Guadalajara hasta Ciudad de México. Ha tomado esa ruta antes y todo parece estar en orden, incluyendo el clima. Totalmente claras. Como decimos todos los aviadores, se lo comenté. Se veía hasta el otro día. Totalmente despejado. Al acercarse al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, Cervantes pone el DC-9 en curso de aterrizaje. A 5.000 pies de altura, recibe el permiso de la torre de control y se prepara para bajar el tren de aterrizaje. Y ordeno bajar el tren. En ese momento, sentimos un golpe en el avión muy fuerte. El avión se balancea. A Cervantes le parece obvio que han chocado con algo en el aire. Pero no hay tiempo para investigar. El piloto ya ha comenzado el descenso del DC-9. En ese momento me declaro en emergencia y le solicito un área para que yo pueda desarrollar mis listas de emergencia y poner en coordinación a mi personal sobrecargo con el pasaje en caso de que íbamos a tener un aterrizaje no normal. Inseguro sobre la condición del daño a su tren de aterrizaje, Cervantes necesita nervios de acero para llevar el jet herido a tierra. Hacemos la nivelada del avión, tratamos de hacer un toque suave y mantener la rueda de nariz, que era la que me preocupaba a mí, que estuviera dañada, para que hiciera el impacto con el terreno de la pista a más baja velocidad, menos daño. Bajamos la nariz y, nuestra sorpresa, empieza a rodar el avión perfectamente bien. El desastre es evitado. El capitán Cervantes se pregunta si un helicóptero había golpeado a su DC-9 al aterrizar, pero los registros del radar de la torre desacreditan esa teoría. Sin embargo, una inspección al DC-9 revela daños y crea más preguntas que respuestas. Hubo un inspector aéreo que revisó el avión, quien detectó que una de las líneas hidráulicas estaba rota, que estaba cortada como si hubieran hecho un corte con cúter, algo muy raro. ¿Qué fue lo que cortó la manguera hidráulica del tren de aterrizaje? Una investigación subsiguiente culparía del incidente a piezas desgastadas. La línea aérea niega cualquier colisión en el aire, pero el capitán Cervantes mantiene su versión de que el avión chocó con algo. Ese no es el final de la historia. El extraño encuentro del vuelo 129 está a punto de hacerse más extraño. Enrique Colbeck es un controlador de tráfico aéreo que se encontraba en la torre esa noche. Al enterarse del incidente del vuelo 129, instantáneamente recordó una serie de llamadas telefónicas que había recibido la torre esa misma noche. Una hora antes de que ese vuelo se iniciara en Guadalajara, habíamos recibido llamadas telefónicas de diferentes fuentes y nos comunicaban que había un objeto que estaba volando muy cerca de un edificio que está casi en la trayectoria de la aproximación final a estas pistas. Los avistamientos ubican al objeto volador no identificado justo en la trayectoria de aterrizaje del vuelo 129. Para muchos, la idea de un choque entre un avión y un ovni parece poco realista, pero pocos días después, otro incidente en el mismo aeropuerto levanta sospechas de que algo extraordinario está sucediendo. 8 de agosto de 1994. El copiloto Carlos Corzo ayuda a que el vuelo 304 de Aeroméxico desde Acapulco comience su descenso al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. El cielo matinal está parcialmente nublado cuando el copiloto Corzo mira por la ventana de la cabina. Los ojos del piloto están fijos en los instrumentos. Él estaba volando por instrumentos, así que su mirada estaba en los instrumentos. Yo me encargaba de lo demás y de ver hacia afuera, e incluso de las comunicaciones y de ayudarlo en el aterrizaje. Cuando el avión entra a una nube, un sorprendido Corso encuentra algo inesperado. Estaba saliendo de los 12.000 pies. Salí de la nube y vi ese gran objeto frente a nosotros. Realmente me asusté. Pensé que íbamos a chocar y le dije al capitán con expresión de sorpresa, Dios mío, vamos a chocar. La misteriosa nave pasa frente al vuelo 304, apenas evitando la nariz del avión. Era un objeto enorme, tal vez de 15 o 20 metros de radio. Algo como platino o algún tipo de metal, muy limpio. Corso rápidamente recobra la compostura y ayuda a aterrizar el avión sin más incidentes. Luego habla con un controlador de tráfico aéreo, quien le revela que el avión de Corso era de hecho el quinto avión en esa semana en reportar un objeto no identificado. Le puedo decir el 99% de los dos con que yo he platicado y que a veces hemos hecho mesa de plática sobre esto. Creemos que no estamos solos aquí. Las evidencias que ha habido nos lo confirman. Y lo tomamos muy en serio porque puede afectar nuestro espacio aéreo. Por supuesto que es un peligro potencial porque no, aparte de que no se conoce qué produce el fenómeno y de qué está hecho y por qué se manifiesta. Casi una década después, otro incidente en los cielos mexicanos estremecería al mundo entero. Pero a diferencia de encuentros previos, este haría que todos creyeran, incluyendo al gobierno mexicano. Cada año se reúnen en la noche del 15 de septiembre. Miles se reúnen en la plaza principal de Ciudad de México para ver a su presidente tañer la misma campana que señaló el comienzo de su lucha por la independencia casi dos siglos atrás. Las próximas 24 horas estarán llenas de desfiles, fiestas y celebraciones, pero a principios de los 90 nació una nueva tradición del Día de la Independencia Mexicana. El 16 de septiembre en México es la fiesta de independencia y se realiza un desfile militar en las calles de México. Durante varios años se realizaba una parada aérea. Toda la Fuerza Aérea de México salía a sobrevolar la Ciudad de México. Mucha gente pues grababa estos eventos, ¿no? Cuando los aviones caza pasaban encima de las casas haciendo algunas maniobras. Hay varios videos en donde se pueden captar distintos objetos sobrevolando y pasando incluso muy cerca. 16 de septiembre de 1991. Durante un vuelo, un aficionado al video captura un misterioso objeto redondo brillante. Un objeto no identificado es visto volando a través del cielo. 16 de septiembre de 1993. Mientras un escuadrón de helicópteros realiza maniobras, un objeto de apariencia metálica parece colarse entre su formación. 3 años, 3 avistamientos. Sin embargo, la milicia mexicana no comenta sobre los encuentros. Con respecto a la observación de estos objetos en los desfiles militares, el gobierno nunca manifestó alguna opinión o en pro o en contra. El gobierno aquí en México siempre se ha mantenido a un lado. Esto no es sorpresa para la comunidad de los ovnis, que han dicho por décadas que los gobiernos suprimen activamente los encuentros de ovnis. Reportes suprimidos, proyectos secretos y negación constante han alimentado la noción de un gran encubrimiento. 5 de marzo de 2004. El Escuadrón Aéreo 501 de México realiza una búsqueda de rutina de aviones que trafican drogas. Pero los pilotos militares presencian algo muy poco rutinario. La Fuerza Aérea en México patrulla la frontera sur para detener aviones con narcóticos de Sudamérica. Regularmente hacen esto muchas veces al día con diferentes aviones. Pero este día es diferente. Durante una vigilancia vespertina, el equipo capta algo en su radar. Asume que es un avión con drogas y comienzan a perseguirlo. Al seguirlo en el radar, el objeto parece cambiar erráticamente de velocidad. alcanzando en ocasiones más de 600 kilómetros por hora. Durante la persecución, la tripulación pasa a su sistema infrarrojo de búsqueda frontal, o FLIR. Es como una cámara montada en el avión, y su propósito es observar, no usando luz visible como una cámara normal, sino infrarroja. Los ojos infrarrojos del sistema exterior FLIR del avión transmiten el video a la tripulación. Este es el video como fue visto por la tripulación. Pero cuando la patrulla aérea mexicana se acerca al objeto, la tripulación no logra captar nada usando el FLIR o sus propios ojos. Todo el tiempo que estuvieron volando hacia él, estuvieron mirando hacia adelante, porque el radar decía que allí estaba y no pudieron encontrar nada. Luego de perseguir el objeto por varios minutos, la tripulación determina que les queda muy poco combustible para continuar la persecución. Dan vuelta y comienzan a regresar a la base. El objeto desconocido pronto desaparece del radar. Sin embargo, su aventura apenas comienza. El operador del FLIR aún manejaba el aparato y comenzó a recibir luces brillantes que parecían estar al nivel de las nubes. De pronto, a través de las nubes apareció en el FLIR no solo una bola de luz, sino en ocasiones hasta 11 objetos que parecían cruzarse entre las nubes. La tripulación se asustó un poco por lo que estaba ocurriendo, porque no podían identificar a esas cosas, no sabían qué estaban mirando. Era una tripulación veterana que había volado antes y que había estado usando el sistema FLIR por casi 2 años. Pero este día, incluso los pilotos más experimentados estarían nerviosos, como revelan las grabaciones de la cabina. A la tripulación le parece que los objetos no solo vuelan a un lado de su avión, sino que lo rodean. Están a esta altura, o sea, no puede ser. Jóvenes, no estamos solos. No estamos solos, qué cosa tan rara, Nos están rodeando. Oye, ¿qué tienes? Luego, repentinamente, las bolas de luz desaparecen, dejando que la asustada y confundida tripulación regrese a la base. Durante las siguientes semanas, la milicia mexicana realiza una investigación sobre el incidente. La tripulación es entrevistada. Las imágenes son analizadas y los datos del clima son evaluados, pero no se encuentran respuestas. Al parecer, este caso está destinado a quedar sin resolver y olvidado. Es entonces cuando una llamada cambia todo y entra en la historia de los ovnis. Me llamaron y dijeron, tenemos algo que es de interés público. El periodista de televisión mexicano Jaime Mozán es un experto investigando los avistamientos mexicanos. El impresionante currículo de Mozán atrae al gobierno mexicano, que le pide ayuda al reportero civil. En una maniobra sin precedentes, el secretario de Defensa de México le entrega a Mozán el video secreto del FLIR sobre el OVNI. Me dio el video y me dijo, por favor, sea justo con los militares, sea justo con estos pilotos. Haga su investigación. ¿Está autorizado oficialmente a realizar su investigación y a presentar esto en los medios? A Mozán le otorgan acceso completo a los registros de vuelo, reportes de clima y, lo más importante, a la tripulación. Estaba entrevistando a esos pilotos dentro de la Secretaría de Defensa. Por primera vez en la historia de México, me contaron lo que vieron. Fueron muy honestos y sinceros. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. Pues no, es lo que lo comento, o sea, nunca había visto este tipo de objetos. Estábamos ante algo que nunca nos había pasado, ¿no? Nunca nos había sucedido. Pues sí, un poco de temor y miedo. El 11 de mayo, Mozán ofrece una conferencia de prensa para presentar el video al mundo. A los escépticos no les toma mucho tiempo denunciar cualquier teoría sobre ovnis. Sus explicaciones son rápidas y furiosas. Es un relámpago esférico. Tenemos toda una flota de esos aviones ultrasecretos volando. Algunos escépticos e investigadores de ovnis sugirieron que el equipo no funcionaba bien. Una tras otra se ofrecen las explicaciones y una tras otra son desacreditadas. Sin embargo, una nueva teoría que puede resolver el misterio aparece. Por ahí hay una teoría que lo que grabaron los oficiales mexicanos fueron las llamas de los pozos petroleros que están a 100 kilómetros, 120 kilómetros de lo acontecido y... Aparecen como objetos brillantes en el infrarrojo. Por supuesto que no son visibles para el ojo, pero ese es el propósito del sistema de cámara infrarroja. Poder ver las cosas por su marca de calor. Puedes ver cosas que no son visibles al ojo. ¿Acaso lo que mostraba el sistema FLIR podía ser pozos de petróleo distantes? Quienes han examinado el caso tienen sus dudas. Lo primero que hicimos fue analizar las luces para determinar su forma. Para ver si tenían alguna forma y cómo cambiaba en cada cuadro, en cada minuto. Si las luces son pozos petroleros, como aseguran los escépticos, entonces deberían parpadear como una llama. Pero al usar programas de computadora para analizar las luces, se revela algo muy diferente. Durante un lapso de cuadros o minutos, el brillo puede cambiar en el borde exterior, pero hay un objeto en el centro que está totalmente inmóvil. Es una bola, es una esfera, y no es posible que sea una llama. Si fuese una llama, estaría ondulando no solo en los bordes, sino todo el objeto. Engrosando el caso contra la teoría del pozo petrolero, está el hecho de que a pesar de que se realizan vuelos en esta área diariamente, nadie había reportado este tipo de encuentros antes. Realmente la única manera de probarlo sería hacerlo sobre la misma base, usando una cámara FLIR, volando la misma ruta, probablemente con el mismo avión. Hasta tanto eso no suceda, el encuentro de la Fuerza Aérea Mexicana sigue siendo un misterio sin resolver, pero para los investigadores de OVNIs, eso no le resta importancia a este caso histórico. Por primera vez, un gobierno pide ayuda a la comunidad de los OVNIs. Los investigadores mexicanos de OVNIs sienten optimismo de que este incidente pueda señalar una nueva era de apertura de los gobiernos. Esto producirá muchos casos nuevos y más apertura en el futuro. Hay muchas otras personas que están tratando de convertirse en investigadores en México. Esto es solo el comienzo. Y fue solo el comienzo. En 2005, justo cuando parecía que las cosas no podían volverse más extrañas en México, lo hicieron. Desde 1991, testigos mexicanos han grabado en video cientos de horas de cinta que contienen supuestos objetos voladores no identificados. Pero mientras el enorme volumen de avistamientos ha impresionado a algunos, es el contenido de las cintas lo que importa. De los miles y miles de videos que tenemos, la mayoría de las veces son globos, aviones, estrellas, errores honestos. Probablemente solo el 10 o el 15% de ellos son buenos, muy buenos. Es ese 10% el que ha llamado la atención de todos, desde los expertos en OVNIs hasta los medios. Entre los más interesantes fenómenos de OVNIs capturados en video están las llamadas flotas. Es un grupo de objetos de más de tres, se le llama flotilla, que viajan ya sea horizontal o verticalmente, con unas formas extrañas, ya sea boomerangs, esferas, discos. 10 de junio de 2004, Guadalajara, México. Un fotógrafo aficionado captura objetos desconocidos en el cielo. 21 de junio de 2004. A 480 kilómetros, en Cuernavaca, México, otra flota es capturada en video. 30 de marzo de 2005. A 965 kilómetros al norte, en Torreón, más objetos inexplicables aparecen en el cielo mexicano. 11 de abril de 2005. A 800 kilómetros al sur, en Ciudad de México, el cielo sobre la ciudad capital está lleno de aeronaves misteriosas. Creo que es una manera que alguien utiliza para comunicarse con nosotros. Creo que tratan de decir algo similar a lo que ocurrió en Inglaterra con las figuras en las cosechas. Los escépticos se apresuran a desmentir las flotas como solo globos meteorológicos o aves, pero ver es creer, y en junio de 2005 el avistamiento de una flota hizo que las personas creyeran. Uno de los últimos acontecimientos de observaciones OVNI aquí en México ocurrió en Jalapa, Veracruz. Y es muy interesante porque los testigos son de primera calidad. 24 de junio de 2005, 10:30 a.m. Se lleva a cabo una ceremonia pública para celebrar la entrega de nuevos autos patrulla al Departamento de Policía local. Allí se encuentran dignatarios como el gobernador Fidel Herrera Beltrán, oficiales policiales de alto rango y los medios locales. Momentos después de que el gobernador Beltrán terminase su discurso, gritos de OVNI, OVNI, se escuchan entre la multitud. De inmediato, todos los ojos se centran en los misteriosos objetos que flotan sobre ellos. Tenemos como principal testigo al gobernador de Jalapa. Y los diarios, los medios, publicitaron la nota al día siguiente. La nota se expandió por todo México. Días después, un diario local reporta que los supuestos ovnis eran realmente globos lanzados por niños de la escuela local, pero esta explicación solo genera más preguntas para los creyentes en ovnis. Si eran globos, ¿por qué parecieron estar congelados en formación por más de media hora? Según los testigos, se trataba de más de 14 objetos esféricos que brillaban en el cielo, que hicieron una formación triangular y que permanecieron ahí durante 30 minutos. Pero me resulta difícil pensar que unos globos permanezcan durante media hora en el mismo lugar y con una sola formación. Yo califico de extraordinario esta observación porque es un gobernador y es toda su serie de secretarios y personal de policía que observó este hecho. Al gobernador se le puede decir que no observó algo extraño en el cielo. Son esas cosas extrañas en el cielo las que han reunido a estos expertos en ovnis y entusiastas. Han venido de todas partes de México para discutir la ola de ovnis que ha experimentado su país. Para estos hombres y mujeres, los encuentros que han ocurrido merecen atención y respuestas. Entre los incidentes examinados está el supuesto choque avión-ovni de 1974 cerca de Coyame, México. Pero se ha ido corriendo la voz de que algo pasó realmente así. Estos señores de Estados Unidos están interesados, ¿verdad?, en ese caso. So, incluso la información que tiene Gilberto es muy poca. Pero los datos que nos apuntan a este hecho nos indican que podía ser un hecho real. Tres décadas después, Coyame aún tiene más preguntas que respuestas. ¿Pero acaso existen pistas allá afuera que puedan resolver este caso? Cualquier periodista, investigador o profesional motivado podría hacer trabajo de campo con esto. Ir al pueblo, ubicar a todas las personas del pueblo que estuvieron allí o vivían allí por sus direcciones y entrevistarlas. Requiere de un estudio más riguroso. Requiere de un esfuerzo de colaboración entre las comunidades que investigan los ovnis en Estados Unidos y México. Es un caso que requerirá mayor investigación. Y como cualquier evento trascendental en la historia, hay un final de último segundo. Recientemente estuve en Chihuahua y pregunté sobre este caso. Hay un rumor de que hay fotografías sobre el caso que no he visto. Me prometieron que recibiría esas fotografías. Pero las personas allí aún sienten temor. Al parecer han guardado esas fotografías por mucho tiempo. Una vez más, la historia de Coyame está rodeada por el misterio. ¿Acaso se estrelló un ovni en el desierto mexicano en agosto de 1974? ¿Acaso un equipo de rescate mexicano fue presa de un veneno biológico desconocido? Puede que nunca se sepa la verdad, pero lo que sí sabemos es que en los últimos 15 años, México ha experimentado algo fuera de lo común. Para los creyentes en ovnis, esta parece ser la era dorada de los encuentros extraterrestres. Solo una cosa es segura. México, una tierra rodeada de historia, está ahora rodeada de misterio.